Saludos de nuevo, camaradas tertulianos, y como no, a todos nuestros radio oyentes e internautas comarcales. Bien, camaradas, en tierras hernandianas el Orihuela parece, y digo parece, que va despertando. Esperemos que tras la última victoria cojan fuerzas y moral para continuar en esta racha victoriosa y nos den una nueva alegría en la Copa del Rey. En tierras salinas el equipo del señor Sala tuvo un pequeño, aunque no esperado, tropiezo en la pasada jornada. Seguro la próxima será victoria, por lo menos así lo esperamos, señor Sala. Y ya en territorio sobal, tras un breve parón, deseosos estamos de ver qué ocurre en el enfrentamiento contra el Almería, señor Marí. Una victoria que seguro llegará. Todos deseamos que esto ocurra. Queridos camaradas, ya se está empezando a hacer justicia, y lo digo por la porra. Y es que ningún inteligente tertuliano ha conseguido acierto, y yo me pregunto, en caso de repartirse el jamón esta jornada, ¿a quién le correspondería? Por otro lado, señor investigador, correos le mando y no tengo respuesta. Es usted un poco serio, ¿no? Mejor dicho, poco serio. Hoy, según el señor Marí, había jornada gastronómica, y yo me pregunto, ¿quién acudirá a esta jornada? Sin más preámbulos, saludos, y como no, señor Cerón, cuando quiera comenzamos. Esperemos haya vuelto nuestro abducido Alberto Cerón. Pues sí, comenzamos ya. Jesús Cerón VHS soy yo, por si no lo sabes, Tony. VHS. Buenas tardes, Tony. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Pues muy bien. Yo mando un gran saludo a mi señora Basia, hombre, que me está escuchando. Y a mi pequeñito, que no puede, pero seguro que le llega. Claro que sí, Adrianito. Pues un saludo de mi parte también a Basia y a Adrianito, como tú le dices. Y un beso. Muy bien. Y no coja celos. Y no te pases. Que seguro que son personas que nos siguen habitualmente. Por supuesto. Y no porque sea tu mujer y tu hijo, sino porque seguro que les gusta esta tertulia. Sí, pero no por ti, gracias. Vaya, hombre, ya estamos. Con lo que yo te quiero. Pues ya a ti no. Bueno, bien, pues hoy tenemos que hablar de varias cosas, Tony. A ver, cuéntame. Por ejemplo, el Torrevieja, el Fútbol Club Torrevieja, ha hecho nuevos fichajes. Ya me enteré el otro día, me llegó un correo del señor Sala. Uh-huh. Bien, pues seguramente el señor Sala tendrá mucho que decir sobre esto. Espero que tenga algo que decir. Espero que sí. Oídos somos. Vamos a ver. Antonio Sala, buenas tardes. Muy buenas tardes. Las pillado a algo así como a 3 kilómetros del micrófono, porque como siempre soy el último, pues bueno, yo lo tenía por ahí. Pues esta vez ha sido el primero porque había novedades en torno a ti. Pues sí, ya he oído que se me ha nombrado, y como se me ha nombrado no tengo más remedio que replicar. Pues eso, hay fichajes, luego hablaremos de ellos, ¿no? Porque además ya no es tanto la noticia de que haya fichajes, que ya lo es, sino sobre todo por la forma en la que se ha producido, una forma un tanto peculiar y poco habitual en el deporte y en el fútbol. Bueno, ya se ha dicho varias veces, salió en la prensa, que miembros de la Peña Torri Army están alojando en su casa a Lotfi. Vamos a aclarar el nombre, es Lotfi, es decir, L-O-T-F-I, uh-huh. Porque aunque la pronunciación más cómoda sea Lofty, cambiando las consonantes, bueno, pues hemos optado, de acuerdo con el jugador, que pongamos su nombre correctamente. Por supuesto, cada cual que pronuncie como le sea más cómodo, pero para no liar a la gente. Lotfi, es Lotfi. Es Lotfi. Sí. Bueno, pues sí, se ya había dicho en la prensa que miembros del Peña Torri Army alojaban en sus casas particulares a este jugador, y además es el futbolista comía en un restaurante, la Casa del Jamón, vamos a decirlo, porque lo menos que se merece es publicidad, que es anunciante del club también. Con lo cual, alojamiento y manutención resueltos, tan solo faltaba el sueldo. Y el sueldo también se está pagando por medio de cuotas de asociados de la Peña Torri Army. O sea que el capítulo de fichajes del Torrevieja, que se decía cerrado, efectivamente estaba cerrado porque no había ni un euro más, pero cuando se ha traído a otro futbolista, pues ha sido con estas condiciones. No estoy descubriendo nada, porque ahora me dirá mi amigo Pedro Pagán que por fin digo algo. No digo nada porque ya ha salido en la prensa, en todos los medios, en la prensa, radio, televisión, y es una forma curiosa de traer a un futbolista, pero bueno, como era interesante para el entrenador y este lo había visto en pretemporada y consideraba, y en efecto puede ser así, que aportaría al equipo una parte de lo que ahora carece, que es la rapidez, pues se ha hecho este esfuerzo y ya tenemos a Lotfi con nosotros. Pues seguro que es una iniciativa que van a coger más de uno, más de un equipo, después de lo bien que le va a salir al Torrevieja. Y por alusiones, Pedro Pagán, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Emilio, creo que quiere acoger a uno este año de la temporada. No, yo lo... Bueno, no, espérate, que me presenta... Es adivino. Eso te iba a decir. Sí, es que hoy no vamos a adivinar quién hay. Vamos a ver. Aquí... Oye, un momento, yo que saludo a mi nieta. Sí, espera un momento que te presente, Emilio, porque hasta que no te presente no estás, ¿eh? Ah, bueno, no estoy. Ah, sí, no estás. No estoy. Bueno, volvemos a empezar. Venga, volvemos a empezar. Adivina si estoy o no. Vamos a ver si está. Hola, buenas tardes. Vamos a ver si está Emilio. Buenas tardes, Pedro. ¿Tú eres adivinador de qué? Perdona, Emilio, que algo te he presentado. Vamos a ver. Vamos a ver si está Emilio Ortuño. Buenas tardes, Emilio. ¿Cómo estáis? Hombre. Hola, Emilio. Ahora sí. Hola, buenas tardes. Oye, que saluda a mi nieta. Aquí todo el mundo a saludar a sus familiares. ¿Cómo se llama tu nieta? María Fernanda. Ajá, así, ¿verdad? ¿Es la que canta? Como mi mujer y mi hija. Buenas tardes, Emilio. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo va a quedar el partido del Atlético de Madrid con Orihuela? Tú que lo adivinas casi todo. Oye, por cierto, Emilio, no sé si te has dado cuenta de una cosa. Dime. A que no entráis en la página web. Sí, ¿en cuál? ¿En la nuestra? www.investigadordeportivo.com. Pero a que no habéis visto la novedad que hay desde hoy. A que no la habéis visto. Hoy no la he visto. La novedad es que yo ya no tengo cero puntos. La novedad es que hay una nueva encuesta. Dime. Para que la gente vote a ver si el Orihuela puede pasar a la siguiente fase de la Copa del Rey. Pues como voten los de Suiza, esos de Alberto Galán. Ya hay un voto. Y el voto dice lo siguiente. Un voto a sí, si no se presenta el Atlético de Madrid. Sí. Vaya, hombre. Bueno. Claro, siempre se puede ganar, aunque sea un sorpresón, no es descartado. Los que hubieran batido 4 o 5, pero ahí está la ¿quién encuesta, dice que 1 o 2? Oye, yo estaré viendo el partido. ¿Vas a ir? O sea, ¿cómo que si voy ahí? ¿Cómo puedo dudar de eso? ¿Cómo te lo puedes perder? ¿Cómo voy a perder yo ir al Vicente Calderón con el Orihuela en competición, que no sé cuándo se volverá a ver? Pero vamos, aunque tuviera... me he empeñado y todo por ir... Ajá. Bien, pues señores, entren y voten www.investigadordeportivo.com. A ver si el Orihuela pasará esa eliminatoria. Seguimos adivinando. Nos hemos quedado con el medio tema de lo del tema de Antonio Sala. Sí, sí. Yo lo digo por él, que luego tira con bala gorda. Luego seguimos. Porque tengo que seguir adivinando quién está. Ah, bueno, sí, tú, no, que eso es lo tuyo. Eso es lo mío. Adivinanzo que... Sí, está bien, adivinanzo. La que tú decías era adivinayeta. ¿Tú crees que estará Antonio María en Torrevieja? No sé, pero primero voy a adivinar que está el abducido con nosotros. Alberto Cerón, buenas tardes. Pues no está. Buenas tardes. Hombre, vaya. Ya me querías dejar mal. Me quería haceros sufrir un poco. Pues sí. Hubiera sido la leche ya, viéndolo, que no estuviera. Sí, verdad. Oye, escúchame, os voy a comprar a ti y a Emilio 2 sonotones, porque creo que no os oís. No, alejaros un poco. Oye, el micro, yo estoy lejos del micro, ¿eh? No, es que por favor, los decibelios que lanzáis vosotros a las ondas son un poco fuertes. Oye, estamos exactamente igual que cualquier viernes. ¿No será que los microfonitos están un poco altos? Sí. Si tu trompa de Eustaquio... Si tu caracol, y martillo no funcionan bien. Oye, te la tengo algo hipersensibilizada. No, perdóname un segundo. No, déjame a mí, coño, que hablo mejor que tú. Ahora que le había salido hipersensibilizada, lo cortáis, hombre. Sí, sensibilizada. Perdóname, porque puede ser uno de los disgustos mayores que tú me dieras en esta vida. Está entrando. Tony, cuando me refiero a la trompa de Eustaquio, es lo del oído. Perdona, no te oigo. Estábamos en mi presentación, Emilio. Déjame que hable yo ahora, aunque hablen mejor que yo. Bueno, la cuestión, tengo que decirte con respecto a lo de no hemos entrado hoy a la página web, que yo no he podido entrar. No sé por qué, que yo he entrado a todas las páginas habidas y por haber, menos a la de Investigador Deportivo, que no me dejaba entrar. Pues yo sí que he entrado, así que el fallo debe ser tuyo. Eso digo yo, tienes un ordenador que, bueno, que yo te creo diga la divina lo que tienes que hacer. Que es por la votación del otro día. Ya han conocido a Alberto el sistema que tiene, dice, cada vez que entra cuenta por dos o tres. Bolo, entonces lo que no voy a poder hacer ni escribir, ni mandar fotos, Alberto, ni nada. Tú lo que no haces es salir. Estás todo el día dentro de la página. Con la publicidad que yo estoy haciendo de la página. Pero ni eso ni acceder al jamón. Que un jamón y vino que he conseguido y aún sí, me lo porque, escúchame, así. No, Alberto, tú tienes mucho mérito, porque todos los que están ahí sentados no tienen ninguno el mérito que tienes tú. Sí, en cuanto porque se nombra a Samón, ya empieza el peloteo. Eres el único que se preocupa por la página web, incluido a los señores que están aquí delante también. Ah, bueno, ¿eh? bien. Ah, gracias. No, es verdad. Oye, tengo sois que decir, unos dejados. Tengo que decir que el otro día saqué hasta lo del Torrevieja, que nunca había sacado. Y me di yo cuenta. Sí. Eres el único que se preocupa por la página web. Y lo había pensado sacar del Torrevieja, pero es que ahora me doy cuenta de que la página. A nosotros no nos han informado de ese fichaje. Yo tengo, para sacarlo en la página web. Yo tengo una Antonio duda. ¿La Sala página es del investigador deportivo, no, señor, o de Alberto? No, señor. La página es de todos. El investigador deportivo, por más que miro, nunca escribe. Hombre, que no. No. Claro que no. Escribe, si dijo lo de las trujas y ahí se quedó. Alberto. No, hombre, no. Es el jefe. Eso nada. Tengo eso que decirte nada. Que el fichaje del Lozfi salió en el periódico en el que colabora tu señor hermano. O sea que lo tenía muy, muy cerca. Información. Pero yo como necesito, a huevo. Lo tenía como el a huevo. Investigador, el investigador. De web. El investigador deportivo y yo necesito. Necesitamos correos en nuestros cuentas de usuarios. Bueno, vamos a seguir. Bueno. Vamos a seguir. Luego trataremos el tema de investigador. Vaya peluquería. Esto es una peluquería. Vale. Esto a ver una si peluquería. Pasamos ya al tema, sí, al espacio de broma. A ver, porque. Se lo digo yo. Porque. Ahora viene la, hay otra, viene la broma. Oye, podéis colaborar en la página, aunque sea borra, mandando comentarios. La porra y todas esas cosas. Por favor, que aún no he saludado al señor don Antonio Marí. Es cierto, que tú, es que tú no, crees que está. Es que tú sabes si está o no. Tú crees que está. Porque el hombre está organizando la cena. Está organizando la cena. Antonio Marí, buenas adivina, tardes. Adivina. Bueno, no, buenas tardes. Buenas tardes. Bravo. Has tenido aguante, Antonio. Ríñales, Antonio, te dejo que le riñas todo lo que quieras, que no te dejaban, ¿eh? No has te visto hablar. Qué mal educado. Qué mal educado. Sí, que es verdad. Lo sé. Te pido perdón por mi parte. Perdonado, ¿eh? Perdonado. Volvemos a la Liga Sobal este fin de semana, Antonio. Sí, este fin de semana. Sí. Sí, bueno, te has quedado mudo. Antonio, no te digo yo. Bueno, Antonio. Pues, bueno. Como comentamos la semana pasada, es un partido de tú a tú en el que son dos puntos que no dudo que serán difíciles, pero que están al alcance y hay que pelear por ellos y son factibles. Bien, pues después hablaremos de todos estos temas. Antonio Marí, te dejo que hables todo lo que quieras después, porque no te han dejado y te han pisado, y eso no se puede consentir. Lo que sí que quiero decir es mentira. Lo que sí que quiero decir es que Emilio, es que como estoy muy preocupado con la cena. Eso te iba a decir, ¿sabes? Eso te iba a decir. Esto a punto de ahí que nos fuéramos tú y yo. ¿Sí? Es que eso es lo que teníamos que haber hecho. Es lo que debíamos haber hecho. Y no tú y yo, y que les den a los. Y que les pase lo que sea. Son muy informales. Si tú no podías, Emilio. No, yo te he dicho. Hombre, te he dicho a ti. Te he dicho, oye, va a ir Antonio Marí. Y me ha dicho tú, pues la verdad es que no lo sé seguro. Digo, entonces no voy. Hubieras hecho un esfuerzo. Estoy seguro. Ah, bueno, pues. Hombre, me parece a mí que la cena va a ser cuando termine la temporada y con el jamón. Sí, puede ser. Con suerte. Sí. Bueno, pues vamos a continuar, porque ¿qué va a decir Basia y Adriano de lo que estamos armando aquí, por Dios? 7:18 es el momento de dar paso a la información meteorológica, a ver qué nos depara este fin de semana. Onda Cero Radio en La Vega Baja, 93.6 FM. Pues sí, esa sintonía nos recuerda que es el momento, el espacio del investigador deportivo. www.investigadordeportivo.com. Buenas tardes, investigador. ¡Uy, qué bien! ¡Ay! ¿Qué pasa por ahí? A ver, buenas tardes, investigador. Buenas tardes. Menos mal. Creíamos que estaba abducido también. Es que no contesta los mensajes. Perdona, pero contesto. Lo que pasa es que contesto cuando puedo. Pues muy mal. Muy mal. Tiene tantos fans ya que no da abasto. Mira, es más, te voy a decir una cosa, Tony, estoy muy dolido contigo. Has dicho que el único que se preocupa por la página los que está aquí era Alberto. Oye, por favor, me dejáis hablar. Ahora ya no tiene arreglo. Yo te defiendo, el jefe es el dueño de la página. Claro, por supuesto. Vamos a ver, es que yo a ti no te puedo contar porque tú eres el creador de la página. Claro. Tú eres el que de ti ha nacido. Bueno, mira, de momento no eres nada hablando de web. Veo a Tony muy servil hoy. ¿Y bueno, Pedro Pagán qué? Vamos a ver, nada. Investigador deportivo, ¿qué nos traes hoy? ¿Y el moderador? Bueno, pues para traerte algo. Es adivino. Tony. ¿Qué? Venga, haz que te perdone. Esto es boda. Señoras y señores, primero fue el Burger King, segundo el McDonald's. Y ahora los americanos han llegado. Han llegado a Torrevieja. El hockey línea. Bueno, pues efectivamente os estoy hablando del equipo de hockey línea, que yo no sabía que había en Torrevieja. Y que hace ya un tiempo, creo que fue Antonio Sala o Antonio Marí, no sé quién fue, me dijo que los Halcones estaban jugando en Torrevieja, al Torrevieja del hockey línea, ¿puede ser? Efectivamente, hace hace ya muchos años, no sé exactamente cuántos, pero sí. ¿Tienen los había Mili? Pues fíjate, me dijeron, estuve hablando con Benjamín, uno de los jugadores del equipo, y me dijo que están desde hace 15 años que se fundó el club, que además se fundó a partir de unos amigos que empezaron a jugar allí en el Paseo de las Habaneras, creo que es. Sí, el Vistalegre, creo que es, perdón. Esa es la parte más curiosa. Sí, y empezaron a jugar allí entre 4 o 5 amigos, se juntaron unos cuantos más de Torrevieja y dijeron, oye, ¿y por qué no hacemos esto un poco más oficial? Hicieron un club y ahora mismo están jugando en la Liga Nacional con un presupuesto de 60.000 euros. Oye. Y os explico por qué. Porque es que juegan contra equipos como el Tenerife. Por los viajes, claro. Efectivamente, y se tienen que ir a Tenerife a jugar. Juegan también en Alicante. En avión. Efectivamente, se van en avión. ¿A Alicante o a Tenerife? No, a Tenerife. Se van nadando. Y, por supuesto, pues es un equipo modesto, pero, oye, ahí están, en el Cum Laude del hockey en línea. Qué bonito. Decirte que hay un equipo senior masculino en primera división, bueno, en la Liga Nacional, un equipo femenino en la Liga Nacional y todos sus respectivos a nivel de niños y un poco más pequeños que juegan también y que lo hacen bastante bien. Son 150 miembros los que están ahora mismo apuntados y juegan. Y que de todos los que juegan, lo curioso, y esto ya es impresionante, es que hay, por ejemplo, en el primer equipo de chicos, ¿vale? Juegan 5 alemanes, 2 británicos, 5 españoles, 5 suecos y un finlandés. Yo fui al entrenamiento y aquello era increíble. En la ONU. O sea, tú imagínate, decirle a uno, vamos a marcar en la portería, suponía. Sí, iban a cambiar el repertorio. Efectivamente, claro. Tardaban 5 minutos en decir lo que tenían que hacer, porque era, vamos a marcar la portería. Come on to go to the goalkeeper. Y yo decía, vale, ya, hasta pero aquí. Pero no hay un intérprete aquí. Como en la ONU, porque no. Tanto. No. Era impresionante. Bueno, aquello era. Por aquí entra un surrusco de aire. Bueno, aquello me parecía una torre de Babel. Y nada, pues deciros que han ganado 2 veces la Copa de la Liga Valenciana, que han sido campeones de la Liga Valenciana, que llevan 4 años en la Primera Nacional y que el año pasado quedaron novenos. Y que bueno, este año han empezado con 2 derrotas y que esperemos que les vaya mejor y que mañana, bueno, perdón, mañana no, el domingo a las 12 juegan en Murcia y voy a intentar ir con ellos a veros. Y bueno, espero que tengan suerte, que ganen y os pueda enseñar las fotos de... Por cierto, investigador. Tenemos fotos. Por cierto, investigador, sí, explica tú mejor lo de la encuesta, porque yo más o menos he hecho una breve reseña. Bueno, pero pues, bueno, ya hay un voto. Ante el éxito que tuvimos con la anterior encuesta, hemos decidido poner otra. Y la pregunta, exactamente ahora mismo no la tengo delante, pero es algo así como... ¿Crees que el Orihuela pasará a la siguiente fase de la Copa del Rey? Efectivamente, y las respuestas hay desde sí y no, hasta sí, si el Orihuela... si al Atlético se le lesiona el portero no lo pueden cambiar. Sí, si el Orihuela... Atlético no se presenta. ¿Es una encuesta de la página de Investigador Deportivo o es una encuesta de... o sea, una apuesta de MVWin? No, hay varias. Hay 200 posibles respuestas. Bueno, la principal respuesta va a ser... Estoy seguro de que Espada va a marcar un gol. Va a ganar el Orihuela. Iván Espada marca un gol y el segundo lo va a marcar Tevenet. Pues sí, porque ellos van a marcar uno. ¿Y llegamos a los penaltis o no? No, con 2-1 nos eliminamos. Hay otra opción que dice, sí, el Orihuela va a ganar por goleada. Oh, hombre, claro. Oye, escucha, si como supongo que nadie vote por eso. Yo creo que va a ganar el Orihuela, si hay goleada, no va a ser sufriendo. Que haya algún donante de jamón para eso. Para eso. Bueno, por cierto, un poco de silencio, por favor. Bueno, lo que tú digas, hombre. Sí. Cada vez me gusta más esto. Bueno, esto significa que entramos en el espacio de la porra. Porra que ya tenemos patrocinada esa porra. Tenemos patrocinadores porque tenemos, como ya dijimos la semana pasada, jamón y unas botellas de vino y copas. Ahora explicaremos. En primer lugar, la empresa que nos dona el jamón es Exclusivas Dialse Sociedad Limitada. Es un jamón montenevado. Un gran reserva con 18 meses de curación. Es la máxima categoría en cerdo blanco. A partir de aquí ya hay que recurrir al cerdo ibérico. Pues en el momento en que lo pillemos se le acabaron los meses. Pues sí, se trata de una empresa, la de Dialse, que bueno, porque nos ha donado, el Víctor Moya es la persona que a través de esta empresa nos ha donado ese jamón. Y también tenemos otro regalo donado por Almacenes Escribano, Sociedad Anónima. Es una empresa que se dedica al comercio al por mayor de productos de droguería, perfumería, artículos de limpieza y pintura, y que nos dona un estuche de 3 botellas de vino Viña Albina Reserva 2001 de Bodegas Riojanas y un estuche de 4 copas de vino de cristal tipo Balón. Es una empresa que está en la ciudad de Orihuela casi 20 años, desde mediados de 1989, que es cuando llegó a la ciudad. Bien, pues estos son los dos premios que tenemos para quien se lleve la porra, que la semana pasada nadie acertó. ¿Por qué será que nadie acertó la semana pasada, justo cuando teníamos esos premios? Pues no lo sé. Pero, señor Cerón y media. Pero nadie acertó. Por cierto, quiero aprovechar para agradecer a estas personas que nos ceden estos regalos y sobre todo agradecer a Alberto Cerón, que ha sido quien, a través de él, pues él ha conseguido que tengamos estos patrocinadores. A mí con que me deis un poco de jamón ya me conformo. Pues tendrás que ganártelo. Pídeselo a Emilio. Bueno, la porra de momento... Al investigador. Que se ha portado al ahí. Investigador. La clasificación de la porra la encabeza el investigador deportivo 4 puntos. Le sigue Pedro Pagán 3, Emilio Ortuño y Antonio Marí 2, Jesús Cerón y Antonio Sala 1, Pablo Oñate, Tony Egiciano y Alberto Cerón 0. Vale, está claro quién empieza, ¿no? Yo y sí, Alberto. Sí. Está Alberto claro. Y yo. Yo Orihuela, que soy el atucido, hombre, siempre. Orihuela Santandreu. Tony. Orihuela Santandreu, 3-1. Alberto. 2-1. Uh-huh. Antonio Marí. 2-2. Antonio Sala. 2-0. Investigador deportivo. 1-0. Emilio. 3-0. Pedro. Echa un bolo de poco, Queda algo. 3-2, 3-2, 3-3. Se nos va el tiempo. 3-2 es mucho sufrir. 1-1. 1-1. Vale, yo digo 0-0. Torrevieja, Jove Español. Antonio Sala. Bueno, vamos a decir un 1-0 porque con las bajas que tenemos me doy por contento y además repetiríamos el marcador del año pasado. Uh-huh. Tony Egiciano. 2-0. Alberto Cerón. 2-1. Tú estás 2-1. Abonado, al 2-1. Pues... yo digo 3-0. Antonio Marí. 1-1. Pedro. 3-1. Qué seriedad hay este año con la porra. No, lo que pasa es que jamón. Somos tanto. Y después de lo que han dicho del jamón. Después de lo que han dicho del jamón, aquí bueno, hay que. Qué seriedad lo que hay, es hambre. Antonio, al final, que nosotros estamos juntos en esto. Venga, Emilio, te toca. Esto. El jamón me has dicho que es. No. Entonces 4-1. 4-1. Del mejor cerdo blanco. Emilio, como pongan nada más uno de recebo, veremos a ver lo que pasa. Investigador deportivo. Se nos va el tiempo. Lo siento, pero creo que va a perder el Torrevieja 2-1. 2-1, o sea, es decir, perdón, 1-2. Vale, Keymar y Almería, Torrevieja, Liga Asobal de Balonmano. Antonio Marí, te dejamos tu minuto de gloria. Bien, es un partido, como he dicho antes, creo que es un partido, no hay ningún partido fácil, pero creo que está dentro de los asequibles, lógicamente, y bueno, yo creo que ahí hay que ir a por los dos puntos, excepto la baja de Buca, los demás jugadores están disponibles y bueno, puede pasar cualquier cosa porque un equipo fuerte como Arrate fueron capaces de ganarle, pero yo creo que es la típica pista donde hay que ir a jugar y de hecho el Torrevieja este año está sacando muy buenos resultados fuera de casa. Y creo que bien, creo que el partido hay que jugarlo y yo confío en que los dos puntos viajen a Torrevieja. Ajá, entonces, ¿cuál sería el resultado? 1-1. Más 1. Uy, veo el ordenador de Pedro Pagán echando humo. ¡Vamos! Pedro. El empate también vale, Pedro. Ya lo sé, ya. Pero no, va a ser más 2. Mejor. Emilio. Ay, quería deciros que he recibido una carta. Me gustaría mucho tener a todos los componentes de esa tertulia en mi toma de posesión. Firmado Barack Obama. Con lo del cerdo blanco. Traeros el jamón. Oye, perdona, ¿contra quién jugaba el Torrevieja? Pero, Keymar, ¿qué me preguntan? ¿Sobre quién? Keymar y Almería, Torrevieja, Liga Sobal de Balonmano. ¡Vamos! Más 4 para el Torrevieja. Más 4. El de fútbol contra el Jove Español. ¡Vamos! Alberto, Keymar y Almería, Torrevieja. Más 3. Que tenemos por ahí la voz de la discordia. Investigador deportivo. Empate. Yo voy a decir más 5. Tony, menos 1. ¿Y Antonio Sala? Pues me quedo más 6. Pues más 6. Y Almoradí, Puerto Sagunto, División de Honor B. Antonio Sala. Más 3. Antonio Marí. Pues creo que va a ganar el Almoradí con facilidad. Uh-huh. Más 7. Vaya. Alberto. De ahí para arriba. Mirad por el jamón, ¿eh? El Almoradí está muy bien este año. Pues más 5. Y el Puerto de Sagunto, con todo mi respeto, pues no. Es flojete, ¿no? No está dando la talla. Es un equipo flojo. Hay jugadores de aquí, de la Vega Baja, jugando en Puerto de Sagunto. Concretamente, uno de Torrevieja y otro de Orihuela, que ambos han jugado aquí. Pues lo siento por ellos, pero más 5. Más 5, muy bien. Tony. Más 8. Más 8. Investigador deportivo. Más 10. Ahora. Yo voy a decir más 4. Emilio. Más 14. Dios. Emilio, es que con los datos que te he dado. Nos han dejado todos. Acuérdate que queda Pedro. Pedro, te toca. No sé qué queda. De más 11 para hasta 14. No. Pide menos 28. Deja que voy a ver aquí qué me dice el ordenador. ¿Dónde coño estamos? ¿Dónde estamos? Más 6. Más 6. Muy bien, pues ya tenemos la porra hecha para la semana que viene. A ver quién consigue más resultados, si esta clasificación va variando. Y ahora ya sí que nos tenemos que despedir de ti, investigador deportivo. Gracias por haber estado con nosotros. Bueno, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Atención, radio oyentes. Para comunicaros con nuestro programa, para cualquier consulta o información, podéis escribirnos a torrevieja@onda0.es y orihuela@onda0.es. Y para estar en contacto con nuestro investigador deportivo, podéis visitar su página web www.investigadordeportivo.com o mandar mensaje a investigadordeportivo@gmail.com. Bueno, pues estamos ya a las 7:36, casi 37, nos queda poquito tiempo, así es que os dejo que elijáis el tema que queréis tratar entre vosotros los tertulianos para ya afrontar el final de la tertulia de hoy. Pero, ojo, le voy a dar el beneficio por aquello de que en Torrevieja solamente hay dos tertulianos, que sean ellos quienes elijan el tema. Así que Antonio Sala, Antonio Marí, cuando queráis. Bueno, pues por la parte que me toca, yo voy a elegir mi minuto de gloria. Aparte de referir el fichaje del Lotfi, se está tratando de incorporar otro jugador a la plantilla, con lo cual ya serían 22, aunque claro, con la gravísima lesión de Bailén, no vamos a tener que quedar otra vez en 21. Ese jugador es Dan. La única referencia que puedo daros yo, de haberlo visto alguna vez, es aquel memorable partido último de la temporada, Torrevieja-Alone, que vencieron los de Guardamar con 2 goles de Meca, y él, este jugador, Dan, de origen nigeriano, participó con el equipo guardamarenco. La única referencia que tengo de haberlo visto. Sus informes son buenos, por supuesto, y también cuenta con él el entrenador. Se espera, una vez cumplidos los últimos flecos, como se dice ahora, los trámites, los permisos, los transferes, o como se diga, que pueda completar definitivamente la plantilla. Y una incorporación más en ataque, un jugador joven que también puede darle juego al esquema de Soto, después de del quebradero de cabeza que tiene con Bailén, que eso sí que ha sido un contratiempo grave, además del que se puede sumar si se confirma, ojalá que no sea así, que De los Ríos tiene que tiene que estar en el dico seco durante más tiempo. Vamos a ver qué nos depara la enfermería torrevejense, que en esta época la va a acusar. Antonio Marí, el Club Balonmano Torrevieja, ahora ya se ha sentado en Liga Sobal, pero durante todo ese tiempo en el que empezó a fraguarse el estar ahí, el hacerse grande, como ya se ha hecho, ¿llegó alguna vez a tomar esa iniciativa o algo parecido a lo que ha hecho el Fútbol Club Torrevieja con esos fichajes? No, que yo recuerde nunca. La iniciativa creo que es novedosa, es ingeniosa, insólita y aplaudible. Uh-huh. Pero no, a nosotros no, la verdad es que nunca se nos había ocurrido eso. Sí, la verdad es que es curioso, pero seguro que va a dar buen resultado. Y si da buen resultado, más de un equipo se va a copiar. Sí, sobre todo el calentarse la cabeza, el agudizar el ingenio. Yo lo aplaudo totalmente. Bien, pues los de Orihuela, Pedro, Emilio, Alberto. No, comentábamos antes el tema de lo de cuando Antonio Sala hizo el comentario de cómo se había firmado este jugador y tal. Yo lo vengo diciendo desde el año pasado, de la temporada pasada, el Torrevieja de fútbol, que el año pasado tuvo todas las papeletas para haber descendido, y si no hubieran trabajado como trabajaron de bien y de organizados, ese equipo tenía todas las pintas, no de haber desaparecido, de haber descendido, sino tan es así de haber desaparecido. Que llegó por lo justo, primero deportivamente, a la permanencia en la categoría, claro, y después económicamente, claro. Sí, no, pero es que lo curioso fue, ¿no?, que la situación como se lleva a efecto, es decir, en una buena armonía con los jugadores que se le iban dando la baja, unos perdonando y tal, hizo que el Torrevieja terminara la temporada de buena manera, es decir, mantuvo la categoría por lo que había recogido al principio, pero realmente a nivel económico pues la salvó también, y este año por lo que se ve se está trabajando con mucha cabeza, ¿no? Y qué mejor síntoma, Pedro, que el propio entrenador, que fue el último en abandonar el buque como el capitán del barco, haya vuelto, conociendo él mejor que nadie lo que pasó el club el año pasado, pero le gustó la gente, le gustó la afición, y ha vuelto. Y, sabiendo que es un presupuesto mucho más bajo. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Yo pienso que para un entrenador, y esto Antonio sí que lo tiene que saber, Antonio Marí, porque ha sido presidente de un club de élite y entonces sabe lo que es el tema de entrenadores. Yo pienso que para un entrenador, y creo que al del Torrevieja de balonmano le pasa exactamente lo mismo, le gusta mucho, aunque no haya mucho dinero, pero la estabilidad, la tranquilidad, el no tener problemas en los vestuarios, que si cobro, que si no cobro, que si me pagan o no me pagan. Porque ofertas han tenido para irse. Y eso es muy importante, es decir, y el entrenador del, repito muchas veces lo mismo, el del Torrevieja, el Soto, este hombre, que yo no lo conozco de nada, me da la sensación de que tiene pinta de muy buen entrenador. Y yo espero que, si no es con el Torrevieja, que pueda ascender, que algún equipo, no me extrañaría nada que este hombre diera el salto a un equipo de superior categoría, porque suele pasar, es decir, los entrenadores que hacen buenos trabajos, tarde o temprano, pues mira, tienen su fortuna. Y yo creo que este hombre en el Torrevieja lo está haciendo muy bien, y la directiva creo que también. Y luego, pues ese modelo de que entre los directivos, el que colabora de un restaurante y demás, pues oye, pues una salida para poder firmar un jugador, un equipo que no quiere empeñarse económicamente, ¿no? A mí me parece muy bien, desde luego, es muy original. Además, pues como ahora los resultados están acompañando, o sea que... Sí. Exceptuando, bueno, este último partido. No, pero es que yo pienso que el Torrevieja no depende de los resultados, que eso es lo bueno. Es decir, ellos tienen su estabilidad económica, tienen sus numeritos hechos, y el gol entre o no entre, si entra mejor. Pero nosotros si no entra, no va a tener un problema económico el equipo porque digan que es que ahora van menos al campo, van más al campo. Nos hemos cuenta de estar arriba. Lo que nos está pasando este principio es una bendición, claro. Exacto, por supuesto, eso es un valor añadido. Pero claro, nuestro objetivo era consolidarnos en la categoría. Claro, pero me refiero a que el buen rollo y el buen ambiente en el vestuario también ayuda mucho los buenos resultados. No cabe duda de que conseguir buenos, estar los cuartos en la clasificación y todo eso. Pues, sí, pero todos sabemos que el buen ambiente es cobrar cuando se marca la fecha. Claro, el buen ambiente es que el entrenador sepa llevar el grupo, y luego a la hora de cobrar, más vale que cobrar 20 que no ofrecer 100 y no cobrar ni 20. Pues esa ha sido la idea este año, hasta el punto de el con absoluto rigor, o sea, ni un euro más de la cantidad estipulada. Claro. Y cuando se quería fichar a este jugador, pues ha habido que inventar esta forma, en fin, novedosa, original. Sí, que no afecta al presupuesto. Que no afecta y que ha permitido traer a este futbolista. Claro. Ahora falta que salga bueno, y ya entonces el negocio redondo. Bueno, lo hemos visto dos partidos en pretemporada, y lo poco que jugó, porque ya debutó en Pusol, no pudo ser nada porque, claro, por sus características, es un hombre rápido, ya con el equipo contrario echado atrás, ganando 2-0, no pudo destacar, pero tuvo una ocasión muy clara, dio un toque muy bueno al balón, que lo paró el portero local, y en fin, vamos a ver el sistema de Soto, cómo lo encaja. Yo creo que va a encajarlo muy bien, y poco a poco irá entrando, y hasta podrá ser titular. ¿Por qué no? Bueno, pues volvemos a otra cosita. ¿Jesús o...? ¿Se ha ido Jesús? Bueno, está un poco distraído. No me he ido. Lo que pasa es que quería comentar, dejo que habléis vosotros, en plan anecdótico, una circunstancia del partido del Orihuela, lo que es el enfrentamiento Orihuela-Atlético Madrid. Sí. El miércoles, viendo el partido contra el Liverpool, ¿el miércoles o el martes? Fue el martes. El penalti. Me refiero a lo que me hizo gracia e ilusión, y es que estábamos viendo un partido Liverpool Atlético de Madrid en Anfield, que eso significa que eso es de lo más grande que hay en el fútbol mundial, jugar en Anfield, y seis tíos de los que estaban jugando allí jugaron seis, aquí en Orihuela. Habían jugado aquí seis días antes, sí, en el campo de los Arcos. Sí, que es verdad. Es decir, mucha gente que no iba porque iban a traer los juveniles. Y yo un digo, minuto menos de un minuto. Qué cosa más ilusionante el haber tenido ese tipo de jugadores jugando en Anfield, haciendo un partido muy bueno que hicieron allí y habían estado en el campo de los Arcos seis días antes, partido oficial. Pues hablando del Liverpool, voy a aprovechar para adelantar el partido de veteranos. Veteranos, sí, que el día 29 jugarán aquí el equipo que ganó la Copa de Europa al Madrid en el 81. Precisamente Liverpool y Anfield. Y en fin, se va a hacer una serie de campaña publicitaria por Inglaterra, por la televisión de Liverpool. Y en fin, ya lo haremos poco a poco de cómo se presenta este partido. Sí, porque nos vamos ya, no tenemos tiempo para más. Pedro Pagán, Emilio Ortuño, Alberto Cerón, muchas gracias por estar con nosotros. Antonio Sala, Antonio Marí, lo mismo, gracias por estar con nosotros un día más en esta tertulia. Igualmente. Gracias. Tony Egiziano. Venga, hasta la próxima. Hasta mañana. La próxima, adiós.